El tiempo rápido pasa cuando estamos agradados, entre cantos y encordados, llena de risas la casa. Esa alegría que abraza con calor de la amistad, con bromas de intimidad, muy propias de la confianza, llevando risas y chanzas a la grata hilaridad. Realidad y fantasía, fantasía y realidad, alegría y felicidad, felicidad y alegría, viviendo así cada día así viviendo, los azotes recibiendo, recibiendo los azotes. Con la mierda hasta el cogote y sin embargo sonriendo. El sistema me arrincona y me empuja la tristeza, los brazos de la pobreza me ofrecen su amarga zona. Y el sistema no razona, ni actúa con humanismo, es frío y le da lo mismo si me enfermo o si me muero. Hay que deshacerlo entero y cambiar el mecanismo. El hombre ha hecho la historia a favor del poderoso, que se aburra con su gozo y que le hastíe su gloria. Desde que tengo memoria es la realidad que noto, y de este modo lo anoto y digo con rabia cerda: si fuera plata la mierda, el pobre nace sin poto. Procuremos que el vivir de mil colores se vista, disfrazados de optimistas, soñemos el porvenir. Y si debemos sufrir, porque esa es la realidad, que sea con calidad, en una digna pobreza. Si en todo existe belleza y en todo hay felicidad.